na boyo kali sa boya ngai na ye boli mwa bo mwana ra boli mosukali iko abotama na ye na famia mosolo baninga yaka kukate akima na ye pale na yebi yoko boya to koyoka ngai sonye na sina komprena niveau koma yoko kaka mpiaka te okoyokola na mbongo uta bomwana okolutadi bongo lisama kanisi zonga ndako honorable Fidel Tibombai na mokili baloba yaka eza nango libandi Charlie Coco lelo ozwi lobi ozangisi ta na vi baron Bacho okolutadi kanga motema avule sopani selelanga betata lodo Président Guido na moni mekata le millionnaire la mokolo na bongo alese futaka bien Jean-Paul Bilama emu en ore futaka vieo siol ngaya elodi la maintenance okanisa tata mokolo ngonga nzambe beta Eric Kibamba na posasa eme toladisa na lopete ya alliance monia topesa na kamalako ya ngai na yoti wa yo ndekela muya watindela ngai ya libala Didier Jura bakutana tauta po mwana ya mobali ya makwela Alain Bokuli yo monisa ngai yango popolutadi Corneille Mwanza King of London Uta yo kende nda kweti kala molilie Fone Ngombe Uta yo kende na wa molilie Pati Omomo Na koma na nga kopa na Serge Kadilume na Kalouche Bartos Batomina Mamuko liboso no kite aduta na Lydia Singanie Chumbo Yolingi na nazo kapelisa mwinda zo ngandako Kosala nga boyete Julie Zulema Chuma sobule yongwa mwata futa edembe Sonia Palabwa Claude Moutou na Charles Roy Alino Malasi Popo luta di inga ya wa mawa Dadi Inter Express Popo luta di inga ya wa susi Alfonso Tan Nga na pesa yo motematiku sala semblant Awa docteur okenge ya mona na ina nukisa Volonote a parol presence na yo Norbalunta la guépite Souki thermomètre abolingwe zalambelo yeba degré na lingela yo Température et déborda l'amour nandenga liboma Atana degré Kelvin Jumbenga bombole Atana Fahrenheit et l'ikambita Monsieur Borel Kossi Kosmato Miyangona monito mekana degré liwa Emmanuel Katumba et échafaudage de Paris Yo bianga kizungu zungu eloutadie Mbano Mbote Mariette Mastamunae Fuba Pacino Kamba Alpha Misiku De Pasconding Apollo Mpoko Claude Oulubwa Comptable Oebi Sakinga Yoke Vakonce Na Kinshasa Papi Dove Ekana Kiyoboso Mi Vale Lilo Eko Minvula Gracien Mpoko Awa Mato Yeko Sala Pasina Koyoka Willy Kunda Suka Mubembo Kenda Kali La coupe à famille na bino Jean-Michel Lokio Qui la famille na bino Bobala na kase na ba métisse Na change à ta poussou Papi ono koko Mouvi na zala na nga pime nya popol Martin Mampangou B2M service Eric Aboza Noko na nga madoule Patron Bibie Nathalie Mogreva Awa tobota mamundu tobalate tobotate ah bala kitoko Amour Jemima Candice Mbemba Blanchard Boulaima Oebi sakinga yo ke vacance na Tom Sita Ekana kiyo boso bibale lelo ikomi vula Bito kikuka Awa matoye ko sala pasi na koyoka Patience Maïe Luka mobembo kenda kalibala kope ya fami na bino Mathieu Kamani Ekila fami na bino bobala na kase monoko moko na chonza te kulu Oje matoko mule Vina zala na nga pembe nya pompol Alfambi ya suri jani mambika Bote alunta di loko la onjo ya nzambi Nalo bali kusuni ninga na koma malheureux Patrick Tabou Tangwa se kakamino pembe suri ra Hollywood Etambola popo luta di banzele balemba kota la teo Nalela bote angana ye sala sembio za bote Kalata mwana dubuta Popolu ntati mutema na mamuko ye Ya mono moshi Papa Napoléon Station Shell Kumona pasinga na yo Chokatol Caméléon Usalanga puite Fils mawa père double Salata enzombo kasiko boya ngaite Non, non, non Mela na yo komela kasiko langwa te Bakisa kata Bima na yo Kasiko la la libanda te ou S'il te plaît popo Linga atamo kilimo bimba kasiko bota libanda te popo Louta dinanga Maître Ligou Surtout pas ça Non Surtout pas ça Non Surtout pas ça Bicho koto fion Fion fion fion Oasis, je t'en prie, Akayo Sunga, Loris la Congolaise.